Les éditions Atlas présentent « Je parle espagnol », cours programmé de langue espagnole. Enregistrement numéro 1. Unidad 1. Conversación. Escuche. Yo soy un estudiante. Me llamo Juan. Él es un estudiante. Se llama Pedro. Repita. Uno. Yo soy un estudiante. Dos. Me llamo Juan. Tres. Él es un estudiante. 4. Se llama Pedro. Escuche. ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Pedro? Pedro es un estudiante. Pedro es un estudiante. Repita. 5. ¿Qué es Pedro? 6. ¿Qué es Pedro? 7. Pedro es un estudiante. 8. Pedro es un estudiante. Escuche. Yo soy una estudiante. Me llamo María. Ella es una estudiante. Se llama Ana. Repita. 9. Yo soy una estudiante. 10. Me llamo María. 11. Ella es una estudiante. 12. Se llama Ana. Escuche. ¿Qué es María? ¿Qué es María? María es una estudiante. María es una estudiante. Repita. 13. ¿Qué es María? 14. ¿Qué es María? 15. María es una estudiante. 16. María es una estudiante. Escuche. Buenos días, Juan. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Estoy bien. Repita. 17. Buenos días, Juan. 18. Buenos días, Carlos. 19. ¿Cómo estás? 20. Estoy bien. Escuche. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien. ¿Y cómo está Pedro? Está bien. ¿Cómo está Carmen? Está bien. Repita. 21. ¿Cómo estás, Carlos? 22. Estoy bien. 23. ¿Y cómo está Pedro? 24. Está bien. 25. ¿Cómo está Carmen? 26. Está bien. Conteste. Repita. 27. ¿Cómo estás, Carlos? 28. Estoy bien. 29. ¿Y cómo está Pedro? 30. Está bien. 31. ¿Cómo está Carmen? 32. Está bien. Escuche. Carlos, ¿a dónde vas? Yo me voy a la universidad. ¿Y tú? Yo me voy a casa. Repita. 33. Carlos, ¿a dónde vas? 34. Yo me voy a la universidad. 35. ¿Y tú? 36. Yo me voy a casa. Conteste. Repita. 37. Carlos, ¿a dónde vas? 38. Yo me voy a la universidad. 39. ¿Y tú? 40. Yo me voy a casa. Escuche. ¿A dónde va Pedro? Va al cine. ¿A dónde va Ana? Va a correos. Repita. 41. ¿A dónde va Pedro? 42. Va al cine. 43. ¿A dónde va Ana? 44. Va a correos. Conteste. Repita. 45. ¿A dónde va Pedro? 46. Va al cine. 47. ¿A dónde va Ana? 48. Va a correos. Escuche. ¿A dónde vais? Vamos a correos. ¿A dónde van Juan y María? Van al cine. Repita. 49. ¿A dónde vais? 50. Vamos a correos. 51. ¿A dónde van Juan y María? 52. Van al cine. Conteste. Repita. 53. ¿A dónde vais? 54. Vamos a correos. 55. ¿A dónde van Juan y María? 56. Van al cine. Escuche. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. Oye, Pedro, ¿qué hace ahora? Va a casa de Carlos. Oye, Ana, ¿qué hace ahora? Va a correos. Oye, Juan y María, ¿qué hacen ahora? Van al cine. Oye, Carmen y Ana, ¿qué hacen ahora? Van a casa de María. Repita. 57. Oye, ¿qué haces ahora? 58. Me voy a casa. 59. Oye, Pedro, ¿qué hace ahora? 60. Va a casa de Carlos. 61. Oye, Ana, ¿qué hace ahora? 62. Va a correos. 63. Oye, Juan y María, ¿qué hacen ahora? 64. Van al cine. 65. Oye, Carmen y Ana, ¿qué hacen ahora? 66. Van a casa de María. Conteste. Repita. 67. Oye, ¿qué haces ahora? 68. Me voy a casa. 69. Oye, Pedro, ¿qué hace ahora? 70. Va a casa de Carlos. 71. Oye, ¿qué hace Ana ahora? 72. Va a correos. 73. Oye, Juan y María, ¿qué hacen ahora? 74. Van al cine. 75. Oye, Carmen y Ana, ¿qué hacen ahora? 76. Van a casa de María. Escuche. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. ¿Dónde vives? Vivo en la calle Cervantes, número 10. ¿Dónde vive María? Vive en la calle Velázquez, número 3. Repita. 77. Oye, ¿qué haces ahora? 78. Me voy a casa. 79. ¿Dónde vives? 80. Vivo en la calle Cervantes, número 10. 81. ¿Dónde vive María? 82. Vive en la calle Velázquez, número 3. Conteste. Repita. 83. Oye, ¿qué haces ahora? 84. Me voy a casa. 85. ¿Dónde vives? 86. Vivo en la calle Cervantes, número 10. 87. ¿Dónde vive María? 88. Vive en la calle Velázquez, número 3. Diálogo. En la calle. Escuche. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy muy bien, gracias. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. ¿Dónde vives? Vivo en la calle Velázquez, número 8. Repita. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy muy bien, gracias. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. ¿Dónde vives? Vivo en la calle Velázquez, número 8. Escuche. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. Repita. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. Escuche. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Repita. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Escuche. Buenos días, señor Martínez. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Repita. Buenos días, señor Martínez. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Escuche. Buenos días, señor. Permítame que me presente. Yo soy Juan Martínez. Buenos días, señor Martínez. Encantado de conocerle. Repita. Buenos días, señor. Permítame que me presente. Yo soy Juan Martínez. Buenos días, señor Martínez. Encantado de conocerle. Unidad 2. Conversación. Escuche. ¿Cómo estás, Pedro? Estoy bien, gracias. Oye, ¿a dónde vas ahora? Voy a casa de María. ¿Vais a Aranjuez el domingo? Sí, el domingo vamos a Aranjuez. ¿Y tú? No, yo no voy a Aranjuez. Voy al cine con Carlos. Repita. 1. ¿Cómo estás, Pedro? 2. Estoy bien, gracias. 3. Oye, ¿a dónde vas ahora? 4. Voy a casa de María. 5. ¿Vais a Aranjuez el domingo? 6. Sí, el domingo vamos a Aranjuez. ¿Y tú? 7. No, yo no voy a Aranjuez. 8. Voy al cine con Carlos. Escuche. ¿A dónde va Carlos? Carlos va a Londres. ¿Habla inglés? Sí, habla inglés. ¿También habla italiano? No, no habla italiano. Repita. 9. ¿A dónde va Carlos? 10. Carlos va a Londres. 11. ¿Habla inglés? 12. Sí, habla inglés. 13. ¿También habla italiano? 14. No, no habla italiano. Escuche. ¿A dónde va Ana? Ana va a Roma. ¿Habla italiano? Sí, habla italiano. ¿También habla inglés? No, no habla inglés. Repita. 15. ¿A dónde va Ana? 16. Ana va a Roma. 17. ¿Habla italiano? 18. Sí, habla italiano. 19. ¿También habla inglés? 20. No, no habla inglés. Escuche. ¿El señor Martínez es profesor? No, el señor Martínez no es profesor. Es oficinista. ¿La señora Martínez es secretaria? No, la señora Martínez no es secretaria. No trabaja. Repita. 21. ¿El señor Martínez es profesor? 22. No, el señor Martínez no es profesor. 23. Es oficinista. 24. ¿La señora Martínez es secretaria? 25. No, la señora Martínez no es secretaria. 26. No trabaja. Escuche. 27. El señor Martínez es oficinista. 28. La señora Martínez no trabaja. 29. Carlos habla inglés. 30. Ana habla italiano. 31. Ana no habla inglés. 32. Vamos a Aranjuez el domingo. 33. El domingo no voy a Aranjuez. 34. Voy al cine con Carlos. Conteste. Repita. 35. ¿El señor Martínez es profesor? 36. No, el señor Martínez no es profesor. 37. ¿El señor Martínez es oficinista? 38. Sí, el señor Martínez es oficinista. 39. ¿La señora Martínez trabaja? 40. No, la señora Martínez no trabaja. 41. ¿Carlos habla italiano? 42. No, no habla italiano. 43. ¿Ana habla italiano? 44. Sí, habla italiano. 45. ¿Vais al cine el domingo? 46. No, no vamos al cine el domingo. 47. ¿Vas a Aranjuez el domingo? 48. No, no voy a Aranjuez el domingo. 49. ¿Vas al cine con Carlos? 50. Sí, voy al cine con Carlos. Escuche. Mira, te presento a la señora Fernández. Es secretaria. Mira, este es Antonio. Es farmacéutico. Yo soy empleado de correos. La señora Fernández y yo somos secretarias. El señor Blanco y el señor Fernández son trabajadores. Carmen y Luisa son secretarias. Tú eres empleado de banco. Vosotros sois empleados de banco. Repita. 51. Mira, te presento a la señora Fernández. Es secretaria. 52. Mira, este es Antonio. Es farmacéutico. 53. Yo soy empleado de correos. 54. La señora Fernández y yo somos secretarias. 55. El señor Blanco y el señor Fernández son trabajadores. 56. Carmen y Luisa son secretarias. 57. Tú eres empleado de banco. 58. Vosotros sois empleados de banco. Conteste. Repita. 59. ¿La señora Fernández es secretaria? 60. Sí, la señora Fernández es secretaria. 61. ¿Antonio es oficinista? 62. No, Antonio no es oficinista. 63. ¿Eres empleado de correos? 64. Sí, yo soy empleado de correos. 65. ¿La señora Fernández y tú sois secretarias? 66. Sí, nosotras somos secretarias. 67. ¿Qué son el señor Blanco y el señor Fernández? 68. Son obreros de la SEAT. 69. ¿Qué son Carmen y Luisa? 70. Son secretarias. 71. ¿Tú eres trabajador? 72. No, no soy trabajador. 73. ¿Vosotros sois trabajadores? 74. No, nosotros no somos trabajadores. Escuche. Tú no eres trabajador, eres oficinista. Vosotros no sois trabajadores, sois oficinistas. Yo no soy ingeniero, soy farmacéutico. Ellos no son profesores, son estudiantes.